11:36 de la mañana, recuperamos el contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el Medasur. Se está desarrollando en este momento el acto oficial por la jura o la promesa a la lealtad a las constituciones, tanto provinciales como nacionales. Está presente el gobernador Sergio Siliota, también el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fernández Mendía, y también algunos ministros del Superior Tribunal de Justicia, como así también algunos legisladores provinciales. Estamos viendo, por ejemplo, a Hernán Pérez Araujo y la vicegobernadora Alicia Mayoral. Más de 6.000 pibes y pibas de colegios secundarios van a prometer lealtad a las constituciones. Por supuesto que muchos de ellos, la gran mayoría del interior de la provincia, lo hacen vía streaming, por una conexión web que tiene una pantalla gigante, y esto va a suceder en un rato. Es una pantalla gigante, muy grande, que está dividida en varios recuadros, donde hay cada una de las instituciones está conectada en este momento, y acaban de levantarse para cantar el himno nacional argentino. El gobernador Sergio Siliota pasó raudamente al lado de la prensa que lo estábamos esperando, no quiso hablar del tema, por lo menos eso es lo que por lo menos pudimos percibir. Sí dijo, así como en forma de broma, hablemos de fútbol, me están esperando, qué sé yo. Estaban un poco apurados para que llegara el gobernador y finalmente no habló. Veremos si lo hace después que termine este acto, que puede llegar a durar unos 15, 20 minutos, media hora como máximo. Y la que sí habló fue la ministra de Educación, Marcela Feuchenberger. Dijo, entre otras cosas, que esto es para reforzar la democracia y sobre todo para que los pibes y pibas conozcan cuáles son las constituciones y también reforzar dentro de las instituciones el poderío que tienen las constituciones, tanto nacionales como provinciales. Pero la ministra no quiso referirse al tema que nos parece importante que un funcionario hable, que tiene que ver con lo que pasó en la escuela 258, un reclamo de padres y madres, porque habría en el lugar, en la institución, un profesor que habría cometido algún delito que tiene que ver con las cuestiones sexuales, y sobre todo en un jardín de infantes. De ese tema dijo que está todo para hablar, no quiere hablar públicamente, y dijo que sí hay un resguardo desde el Ministerio de Educación hacia los padres. Así que, si les parece, escuchamos un minuto y medio a la ministra de Educación, Marcela Feuchenberger. Justamente de mucho tratamiento en el ciclo básico de la educación secundaria, así que este acto profundiza la democracia, la institucionalidad, el trabajo con la Constitución, el trabajo de los derechos, deberes y garantías. Así que también es un acto de toma de conciencia para todos los estudiantes del nivel secundario. ¿Se trabajan las dos constituciones en el aula? Sí, sí, sí, sí, sí. Esto es material curricular. Esto es contenido que ha estado históricamente. Y esto le da también otra significación, porque requiere un tratamiento profundo y con un acto público en toda la provincia en el mismo momento. Así que la verdad que hoy, que todos los chicos de tercer año de toda la provincia estén haciendo un acto, que estén haciendo muestras públicas, un trabajo institucional, no solamente es para el curso de tercer año, sino para toda la institución. ¿Cuántos son más o menos los que van a prometer hoy? Sí. Alrededor de más de 6.000 estudiantes que tenemos en los terceros años de la educación secundaria. Ministra, ¿cómo están manejando el tema de lo que sucedió en la escuela 258 con los padres, con el reclamo que hicieron en un jardín de infantes? ¿Cómo están manejando desde el ministerio? Bueno, ustedes saben que en el marco de los acuerdos paritarios que nosotros tenemos de resguardo y reparación, nosotros no vamos a dar precisiones del tratamiento, porque hay que resguardar a docentes, a niños, niñas y también a familias. Sí decirles que se está trabajando institucionalmente, que se está abordando desde todo el abordaje administrativo que le corresponde al Ministerio de Educación. ¿La seguridad de seguridad, los padres, por lo que o no? Está todo resguardado. Bueno, eso es todo lo que pudo decir o quiso decir la ministra respecto al tema que tiene que ver con un reclamo de padres y madres en el jardín de infantes de la escuela 258, que sucedió la semana pasada y que tiene que ver con que en el lugar hay un profesor de educación física que fue echado de uno de los clubes de la ciudad de Santa Rosa y que tendría alguna cuestión que tenga que ver vinculada con abusos sexuales. Esa situación, desde el ministerio, esa es la explicación que dieron, porque el tratamiento para preservar las identidades, pero sobre todo las cuestiones que tienen que ver con menores, porque es un jardín de infantes, desde el ministerio no van a dar precisiones, es lo que dijo la ministra de Educación hace un ratito, que ingresó acá al MedaSur, donde se está desarrollando en este momento el acto oficial por la lealtad a las constituciones y en la que está presente el gobernador Sergio Cilioto. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más para ver si, cuando termine esto, si es que tenemos la palabra del gobernador Sergio Cilioto, que está acá presente. Bien, Maurito, bueno, esperaremos. Había una bajada de línea del gobierno provincial, como que efectivamente, como que iba a hablar Cilioto. Quizá entendió que el acto tan institucional no era el mejor lugar para hablar de la interna peronista. Veremos, pero lo esperamos un rato. Bueno, en este momento está el presidente del Superior Tribunal de Justicia, está haciendo... contando ahí la leyendo el texto para la promesa a las constituciones, la lealtad a las constituciones, está haciendo el presidente Fernández Mendigo. Bien. No se puede escuchar porque los parlantes están tan lejos que a gata se escuchaba la voz de Fernández Mendigo, ¿no? En algún momento la grabación puede ayudar un poco, pero los parlantes están tan lejos que casi que no se puede llegar con un micrófono. Bueno, mientras tanto, todos los pibes y pibas que están presentes acá en el MedaSur se levantaron para prometer lealtad a las constituciones, y como les decía, hay una pantalla gigante que en este momento están fotografiando, están aplaudiendo a todos los pibes y pibas de diferentes puntos de la provincia que también prometieron la lealtad a las constituciones. Podemos ver que hay 6 por 5, 30, por lo menos 30 cámaras de 30 establecimientos educativos que estuvieron conectados a la vez mientras Fernández Mendía daba el pequeño discurso de promesa de lealtad a las constituciones. Ahora van a hacer una entrega, tanto los ministros del Superior Tribunal de Justicia a diferentes funcionarios, comienza el gobernador y también la vicegobernadora Alicia Mayoral, y también a los pibes y pibas que están en el lugar. A cada uno de los establecimientos, por supuesto, me van a hacer llegar este presente que van a poner los pibes, que siempre tienen lealtad a la Constitución, a las constituciones, porque es una Constitución nacional y también la Constitución provincial. Bien, Maurito, está complicado, a ver. No sé si me escuchan ahí. Vamos a recuperar dentro de un rato el contacto con nuestro cronista de exteriores en el MedaSur. Se complica técnicamente seguir lo que está ocurriendo. De todos modos, está claro, se juran las constituciones. Esto es relativamente novedoso, un acto que organiza el Superior Tribunal de Justicia, y seguimos esperando por la palabra del gobernador Sergio Cilioto. Ahí está nuestro cronista de exteriores y ahí está el acto.